Sigue, sigue el ritmo, amor, desde mi entrada Jalisco. Para ti. Y esto es el Tete Terete. Báilale, báilale, báilale, báilale. Tete es un animal que cuando va caminando solito su bambolea, parece que va bailando. Tete es un ritmo excepcional, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual. Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo que dice así. Muévete, muévete, muévete, tete. Muévete, muévete, muévete, tete. Muévete, muévete, muévete, tete. Muévete, muévete, muévete, tete. ¡Eso! ¡Y puro Villa Corona, mi gente! Esto es de lo nuevo, nuevo para todo el mundo. Dice Pío, el té, teterete. ¡Échale, Lalo! ¡Ritmo y sabor de banda! ¡Okay! ¡Y puro Villa Corona, mi compa! ¡Eso! Teterete es una niña. Cuando va caminando, solito se bambolea, parece que va bailando. Un de teterete es un ritmo sensual, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual. Si quieres entrar en onda, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo que dice así. Muévete, muévete, muévete, teterete. Muévete, muévete, muévete, teterete. Muévete, muévete, muévete, teterete. Muévete, muévete, muévete, teterete. ¡Y puro Villa Corona, mi compa! ¡Oh!